lado. La jara te anda buscando, tú estás pisao. Siempre andando con bolita, un día te iban a agarrar. Te lo dije, Marcolino, que tuvieras más cuidado. Te están buscando ya la policía. Te están buscando ya la policía. Te lo dije, Marcolino, que tuvieras más cuidado. La vara te anda buscando, tú estás pisao. Siempre con el mismo cuento, nunca quiere trabajar. Te lo dije, Fumanchu, esconde el papel debajo. Y dice, Marcolino está jugando.